partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de El Redondel, válido entre el 18 y el 25 de marzo de 2013. Durante 60 minutos, una hora, vamos a estar compartiendo este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como siempre, estamos en www.elredondel.com.ar, que es nuestra página oficial. Allí podés escucharnos, podés ver todo el detalle de cada programa semana tras semana. También desde m.elredondel.com.ar, que es nuestra versión móvil. Si nos escuchás desde una tableta, desde un teléfono inteligente o algún otro aparatejo pequeño, m.elredondel.com.ar es una más que buena opción para oírnos semana tras semana. Y como siempre, también te recordamos en este primer bloque de programa, estamos en todas las redes sociales, en Twitter como @elredondel, en Facebook como /elredondel, o sea facebook.com/elredondel. También nos encontrás en Skype como El Redondel, así de fácil, podés estar en contacto con nosotros. Tenemos un correo electrónico tradicional, clásico, elredondel@yahoo.com.ar, para que nos envíes tus mensajes, opiniones, intercambios, puntos de vista, críticas, elogios o lo que tengas ganas. Y si es la primera vez que estás escuchando este humilde pero potente programa de radio, te contamos que la idea es, lo que hacemos semana tras semana, es detenernos en algunos temas, pensarlos en voz alta, darle vueltas alrededor a esos temas, girar en redondo alrededor justamente de algunas de las noticias que nos parecen trascendentes desde nuestro, obviamente, punto de vista, y hacernos más preguntas que dar respuestas. Eso es lo que al menos nosotros creemos que realmente es el periodismo. Además de eso, escuchamos música siempre, todos los programas, música que especialmente seleccionamos, tratamos de no repetirnos, en general lo logramos muy bien, así que si sos oyente fiel del programa vas a ver que siempre hay algo nuevo para escuchar, música de nuestro país, la Argentina, del resto del mundo, y canciones que solamente suenan aquí en El Redondel, de países realmente distantes o diferentes, esos temas que nunca vas a escuchar absolutamente en ninguna radio. Y por último, hablando de radios, hay una serie de emisoras, un gran número de radiofrecuencias, de radios tradicionales que emiten en un dial, no transmiten online, o algunas también transmiten online, pero que emiten por frecuencia modulada o amplitud modulada en distintos puntos de la República Argentina e incluyen en sus programaciones este ciclo que es El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Si querés saber qué diales, días y horarios, y si en tu ciudad, pueblo o localidad, como las fórmulas del registro civil, estamos en el aire, podés chequear esa información en nuestra página www.elredondel.com.ar. Y por último, antes de ir al primer tema musical del programa, como siempre comenzamos con música, te recuerdo que si me querés encontrar a mí personalmente en Twitter, @Nelevi, N-E-L-E, B larga y latina, Nicolás Eleve es mi nombre. Bienvenidos todos, nos vamos a principios de la década de los 90 para escuchar al rey del pop, Michael Jackson, haciendo este clásico, Remember the Time. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Do you remember when we fell in love? We were young again and something. Do you remember how it all began? It just seemed like heaven, so I did it. Do you remember back and forth? Remember again, I've been here all day long. Do you remember us holding hands? Remember each other? Oh,

Hay una teoría muy conocida que seguramente aquí en El Redondel alguna vez ya la nombramos, llamada la teoría del agenda setting, el seteo de agenda, el establecimiento de la agenda de los medios de comunicación. Los medios somos todos, los grandes, los pequeños, los independientes, los chiquititos y las grandes empresas de medios. En ese fenómeno o este fenómeno de cómo se establece la agenda, es más que evidente, ha sido más que evidente en estas últimas semanas, en las que prácticamente no hemos hablado más que de Francisco I, cuando los medios grandes hablan de eso, los diarios hablan de esos temas, la gente habla también de esos temas, los medios más chicos, se da una especie de círculo de retroalimentación. Una buena pregunta que respetuosamente hago desde acá es si no hay cierta exageración. Veremos en las próximas horas, una vez que ya el acto oficial por el que Francisco se hace cargo del Vaticano y de la Iglesia Católica, esto hace o representa algún tipo de cambio en la repercusión que ha tenido en los medios e incluso, me atrevo a decir, por fuera de los medios también. No sé si en tu casa o en tu caso, mejor dicho, tenés redes sociales y repentinamente gente que nunca hizo menciones sobre temas religiosos publicó miles de referencias al Papa y a los conceptos de la Iglesia Católica y a seguramente mucha gente que forma parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana y es tiene una vocación, un compromiso con su religiosidad y estará más que feliz por el hecho trascendente para la Iglesia y también para la Iglesia Argentina, que es el hecho de que Bergoglio sea el nuevo Papa. Pero sin dudas, de la misma manera que hay mucha gente que nunca en su vida le llamó la atención o no habló o no hizo referencia a algo del mundo, de lo espiritual o religioso, y la encontramos en estas horas hablando todo el tiempo de esto, por ejemplo en el Twitter o en el Facebook, compañeros, colegas, amigos, familiares, también lo vemos esto en la televisión, por ejemplo transmitiendo misas que hace muchos años que evitan transmitir las canales de televisión que solo se dedican a transmiten una misa en una circunstancia más que especial, un TD, una situación de este tipo. No sé si un resurgir, pero bueno, una presencia monotemática en los medios. Reitero, no quiero decir que no sea trascendente, políticamente trascendente a nivel nacional, internacional, lo que está ocurriendo con Francisco, pero espero que se entienda que estoy hablando desde lo mediático, desde lo televisivo, y veremos en estas horas si no se da uno de los riesgos. Cuando uno repite algo mucho, es que ya la gente se canse y se retire. Esto es como las madres que nos dicen todo el tiempo que nos abrigamos, un momento en el que después de que nos dijeron muchas veces abrigate, abrigate, abrigate, o ya no las escuchamos o ya no les hacemos caso porque es el mismo mensaje de siempre. Este es uno de los riesgos que tienen los medios de comunicación cuando el mensaje es muchas veces el mismo, muy repetido. Otro de los riesgos en la cobertura de medios, muchos medios lo han hablado y tratado, es que como el tema definitivamente está captando mucha atención y no hay tanta información, ocurre esto de las entrevistas a personajes muy satelitales que incluso no han tenido ningún trato con Jorge Bergoglio, así que no pueden aportar demasiado, y aparecen el diariero, la señora que viajó alguna vez en subte, algunas figuras que no nos pueden aportar demasiado, pero hay que, ese es el trabajo del periodismo, cubrir y desarrollar toda esta información. ¿Qué pasa ya desde lo político con la designación de Bergoglio? Hay mucho dicho, hay mucho escrito por estas horas. El Papa se entrevistó ya con la presidenta Cristina Kirchner. Esta entrevista entre Francisco y Cristina Kirchner da un poco por tierras algunas ideas de un vínculo totalmente quebrado e irremontable entre el gobierno nacional y Francisco. Se mostraron muy amables, fue recibida en primer lugar, almorzaron. Fue una señal bastante importante a nivel internacional. Aparece el tema Malvinas, con declaraciones previas de Bergoglio siendo cardenal, a favor, obviamente, de la postura argentina. Cameron teniendo una reacción, David Cameron, el primer ministro de Gran Bretaña, una reacción lamentando el punto de vista del Papa frente al tema de las Islas Malvinas. Así que acá da la sensación, y cuando uno mira los vínculos o algunas declaraciones públicas de algunos funcionarios del kirchnerismo, teniendo en cuenta que esto definitivamente, este fenómeno está cruzando toda la sociedad, y estos valores de austeridad, de bajo perfil, que Bergoglio siempre tuvo, y en general los medios nunca hablaron de eso, porque esto también hay que remarcarlo, son novedades para el público general, este bajo perfil en el movimiento de Bergoglio. Se hablaba de sus dichos habitualmente en una homilía y algunas acciones más, pero nadie sabía que cocinaba su propia comida, que vestía especialmente de una manera muy humilde, que cuando llamaba a algún sacerdote no se presentaba como cardenal, sino como el padre Jorge. Esta idea de austeridad o muy bajo perfil se empieza a hacer evidente en estas horas. Y como decía, y el gobierno trata de mejorar este vínculo, al menos las altas esferas. Luego podrán aparecer figuras satelitales cercanas al kirchnerismo que por el tema de los vínculos y las denuncias de los vínculos de Bergoglio con la dictadura, o los vínculos que ha tenido Bergoglio, por ejemplo, con algunos dirigentes del PRO, especialmente con Gabriela Michetti, con ciertos sectores del macrismo. Entonces, bueno, se lo ve como una figura, o se lo ha venido viendo a Bergoglio como una figura de oposición al gobierno nacional, y también buena parte de los sectores opositores se han acercado y se han mostrado muy interesados en una gran cercanía con Bergoglio, porque lo que interpretan es que un crecimiento en la imagen de Bergoglio y un acercamiento de los partidos de la oposición al Papa Francisco podría favorecer sus chances electorales en octubre y en un futuro 2015. Pero pareciera que el gobierno ha reaccionado, al menos el gobierno, presidenta, funcionarios de primer nivel, con la misma reacción que la oposición. O sea que no ha tenido una postura crítica, al contrario. Han hablado bien. Quizás con el paso de las horas se evidencie todavía más la cercanía que el gobierno busca con Bergoglio. Lo que estoy planteando es que no creo que nadie en el país, en la Argentina, ningún sector de poder quiera por lo pronto tener un vínculo tórrido, un vínculo amargo con un papa que es argentino, por otra parte, con un perfil interesante en muchos aspectos por todo lo que es austeridad, por ser jesuita, por ser una persona que conoce la problemática de América Latina, muy cercano a la pobreza, el tema de los pobres, porque ha tenido mucha mucha actividad en las zonas de pobreza de la ciudad de Buenos Aires. Así que esto me parece que hay como un barajar y dar de nuevo en los vínculos políticos de oposición y oficialismo, y qué va a pasar con Bergoglio. Quizás forzando una frase de Moria Kazán, todos quieran colgarse de la sotana de el Papa Francisco a partir de ahora, un personaje que también tiene luces y sombras, y esto es interesante, y seguramente se ha escrito y dicho mucho al respecto, desde las denuncias muy fuertes de Horacio Verbitsky en Página 12, algunos comentarios algo más sutiles, por ejemplo, de Luisa Mora, también sobre su accionar, pero al menos por lo pronto contradictorio, ¿no? Hay testimonios de gente que asegura que hizo más, otras que hizo menos, que supo y que cayó o que no cayó, y algo dentro de lo posible obró entre 1976 y 1983 durante la dictadura, momento en el que Bergoglio era una personalidad importante en la Iglesia Católica, pero definitivamente no era de las más importantes y tampoco tenía un compromiso ideológico tan fuerte como otros sacerdotes que, bueno, desaparecieron, perdieron la vida o, bueno, se les complicó realmente el obrar ¿sí? En esa época. Todo esto está ahí dando vueltas y hace, en algún punto, espero que se entienda, interesante al personaje y a la persona Bergoglio por estas contradicciones, estos temas abiertos, estas múltiples lecturas que se pueden hacer sobre el primer papa argentino, latinoamericano, sudamericano, jesuita, y con otra manera de comunicarse. Un personaje muy interesante cuando más salimos del entorno argentino y más vemos a Bergoglio con ojos generales, con ojos mundiales, lo comparamos más con, por ejemplo, Benedicto XVI, vamos más atrás y vemos a Juan Pablo II y la evolución de la Iglesia Católica en los últimos años. Hay muchos aspectos que señales que resultan interesantes. Un papa con un perfil alto, con un perfil político alto, en el mejor de los sentidos la palabra política, espero que se entienda ahí, ¿no? Político porque la política es la gestión, es los vínculos, las relaciones, la toma de posiciones frente a temas, por ejemplo, el de la pedofilia. Una persona que nada parece asociarlo a la corrupción económica o a las denuncias de ese tipo, y que muchos plantean que sería la persona ideal para limpiar los problemas económicos y de corrupción de la banca vaticana y otros temas que andan ahí dando vueltas. Hay un personaje realmente, insistimos, interesante, con puntos controvertidos, que habrá que ver cómo, qué viene ahora, qué va a pasar cuando sale de Buenos Aires, de una de la iglesia más importante de la Argentina, la Catedral de la Ciudad de Buenos Aires, y llega al Vaticano, al Estado, a ser jefe de Estado y a tener que pensar en miles de millones de católicos en todo el mundo, en la política italiana, en la política de Europa, en la economía y en tantos otros aspectos, y en la religiosidad y en la doctrina y en las tradiciones, muchos aspectos que se están superponiendo. Y habrá que ver también la obra. Es interesante a veces evaluar a la gente por qué hace o qué deja de hacer cuando tiene la oportunidad de hacer algo, sobre todo. No todos somos iguales en los mismos roles, y los roles y las circunstancias también nos van modificando. Así que veremos qué hace y qué deja de hacer, qué se espera y qué se deja de esperar. Y también esto creo que es central, cuál es la postura que se tiene, qué es lo que se pide. Mucha gente que quiere que todo siga igual, mucha gente que quiere cambios fuertes e importantes, mucha gente que forma parte de la Iglesia Católica, y también hay mucha gente que no forma parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, o que se siente cristiano pero que no tiene un vínculo muy cercano con la estructura de la Iglesia. ¿Qué pasará? Digo, ¿cómo mira esa gente? Esta situación es distinta, y por supuesto mucho más distinta es para la gente que no es religiosa o tiene otra religión completamente diferente. Entonces, obviamente también la manera en que se ve esto es distinta, la manera de interpretarlo y el peso y la trascendencia. Sea como fuere, y vinculándolo con la muerte de Hugo Chávez, qué respeto enorme, cómo me saco el sombrero por esos vínculos que se generan entre los pueblos, la gente de a pie, y esos liderazgos que pueden ser políticos, como el caso de Chávez, si habláramos de Perón acá en la Argentina, los vínculos con un presidente, con un jefe de Estado, con un rey, una reina, ¿no? Pienso también en la gente que en Inglaterra adora a la reina Isabel II. Yo no me cuesta mucho ponerme en su lugar. Y también, por ejemplo, con los líderes religiosos en cualquier religión, la gente que tiene esta esperanza puesta, este vínculo, esta admiración. Y me saco el sombrero por toda la gente que tiene que genera estos vínculos sinceros de amor, de admiración, de respeto por sus líderes, por sus líderes espirituales, por sus líderes políticos, por sus figuras, sus artistas. Esos vínculos son muy interesantes, muy movilizantes, y a mí, más allá de cuáles de estos ídolos y de estas figuras me atraigan más o menos, pero me emociona la emoción de otros cuando sienten estos vínculos tan fuertes y tan cercanos, y estas relaciones que se construyen y que son tan humanas, por otra siempre han sido así. Así que un nuevo panorama es el que se abre, y veremos también cómo sigue afectando a la política argentina, a oficialismo y oposición, encarando las primarias obligatorias y luego las elecciones de octubre. Seguro ha significado un freno a toda discusión política en estas últimas horas. En la Argentina se ha dejado de hablar de temas de coyuntura prácticamente, excepto la posibilidad de la presión esta de la tarjeta de Moreno para que los supermercados o las tarjetas de crédito bajen las comisiones a los supermercados y mantener un poco más el acuerdo de precios, y algún otro tema menor, pero prácticamente todos los temas de la política doméstica local han desaparecido, se han frenado, han dejado de discutirse, y absolutamente todo ha estado girando en estas últimas horas alrededor de Francisco, el Papa argentino y latinoamericano. Seguiremos atentos a ver qué es lo que ocurre. Yo espero, calculo que va a haber un freno en las próximas horas, incluso por otros temas que también explican por qué hay tanta cobertura periodística. Los móviles ya están pagos, los periodistas ya están en Italia, están en el Vaticano, hay que aprovechar. Esos son temas más técnicos, hay que aprovechar el satélite, la cobertura. Cuando esto ya se equilibre, seguramente volveremos a hablar de otros temas todavía más locales, y este será un tema de los que andan por abajo dando vueltas, pero no ocupará tanto espacio en los medios de comunicación. Vamos a escuchar música, hacemos tanda de hecho primero, luego un clásico del rock nacional de la década del 80, y nos queda el bloque de información internacional, siempre un cierre con un repaso de temas. Vamos a escuchar música que llega desde Grecia, pero para hablar de Chipre, del Corralito, el primer Corralito en Europa, y ojalá sea el único, no haya más, pero de estos temas vamos a estar hablando en un ratito nada más. No te vayas, ya venimos. Seguimos girando el redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El Teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez.

Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bloque de información del planeta Tierra. Hay muchas noticias, muchas. Pero vamos a detenernos en algunas que nos llaman la atención, como siempre. En Chile hay candidata a la presidencia tras estos 4 años de Sebastián Piñera. Michelle Bachelet nuevamente encabezaría, esto es lo que por estas horas se informa, sería la líder de la Concertación, los partidos del centro a la izquierda en el espacio político chileno. Y es muy factible que gane Michelle Bachelet, que tuvo altísimos niveles de imagen positiva en su gestión. A Piñera no le ha ido tan bien el regreso de del sector más conservador en la política y en la economía chilena. Le ha tocado el estallido, la explosión del tema de los jóvenes estudiantes, más allá de terremotos, tsunami y algún que otro tema menos predecible, pero sin dudas le ha estallado la crisis importante del tema educativo en Chile, que seguramente continuará aun cuando gane, si es que gana, como algunas encuestas al menos hoy lo insinúan, Bachelet, porque es un tema que ninguno de los gobiernos tras la dictadura de Pinochet, ni el de Frei, ni el de Lago, ninguno de los líderes, incluso con muy buena imagen en su país, los líderes de la Concertación lograron o hicieron algo, de hecho algo muy concreto, para hacer modificaciones sobre ese tema. Otra noticia de América Latina es el lanzamiento de la campaña en Venezuela con Nicolás Maduro como candidato a presidente, el hijo de Chávez, así se ha autoproclamado, hijo político obviamente, y Capriles siendo candidato de la oposición. Hay muy pocas también hoy, ¿no? Obviamente saben que acá en el Redondel no queremos hacer futurología, lejos estamos de eso, pero como analizábamos, sí, hace algunas semanas, es muy factible que el triunfo de Maduro, que fue seleccionado claramente por Chávez, se dé después de muy pocos meses, por otra parte, de la gran elección que hizo Chávez y de incluso una elección intermedia a nivel municipal que también ganó el chavismo, así que es poco probable que algo cambie muy concretamente por estas horas en la República Bolivariana de Venezuela. Otras noticias. Hillary Clinton públicamente hizo declaraciones, la ex secretaria de Estado, ex como canciller encargada de relaciones exteriores de los Estados Unidos, hizo un video, participó en un video para el grupo Human Rights Campaign y habló sobre su apoyo más que claro al matrimonio homosexual. Dijo que, algo bastante obvio, pero en Estados Unidos, sobre todo en buena parte conservadora de los Estados Unidos, esto genera bastante ruido. Dijo que los gays y lesbianas son ciudadanos que merecen los mismos derechos de ciudadanía que el resto de la población, y eso incluye el matrimonio, dijo. Que, reitero, es bastante obvio, pero no es menor que lo haya dicho. Los rumores dicen que Hillary Clinton podría en 2006 ser candidata a la presidencia por, obviamente, el Partido Demócrata, la primera candidata mujer a presidenta de los Estados Unidos sería Hillary Clinton. Tuvo un problema de salud, estuvo internada, bueno, ahora está nuevamente apareciendo públicamente de una manera más que fuerte, mujer que tiene muy buena imagen en los Estados Unidos. La tuvo también su marido, Bill Clinton, Como, bueno, ustedes saben, no puede ser candidato a presidente. En Estados Unidos no existen las reelecciones, solo una y nada más. Y Hillary, bueno, sería algo así como lo que pasó con Bush, si se candidatea, ¿no? Bush padre, dos periodos, Bush hijo, dos periodos, Bill, dos periodos, Hillary. Esto también tira abajo, lo decimos acá en el Redondel muchas veces, esta idea de que no existen las que en el poder en otros países no hay búsqueda de permanencia, ¿no? Ni que hablar de Europa con Mitterrand, Felipe González y algunas otras figuras. Pero en Estados Unidos también están estas familias que gobiernan 8 años, 16 años, son figuras políticas de trascendencia. Un ejemplo es los Clinton, con todo lo que eso implica. Me voy también, o me quedo en Estados Unidos. Un tema bastante obvio, pero interesante. El Partido Republicano de los Estados Unidos, el partido de derecha conservador, hizo público un informe en el que reconoce que va a ser muy difícil que ganen las elecciones si no hacen reformas internas, suavizan sus posiciones ideológicas actuales y se abren a un programa político que incorpore las preocupaciones de la mayoría de la población. Son las conclusiones a las que llegaron después de evaluar por qué no solo no ganaron en las últimas elecciones, sino que perdieron votos. ¿Cuáles son los temas que dan vueltas ahí que el Partido Republicano no puede incorporar? Bueno, abrirse a las minorías raciales, aceptar las demandas de la población hispana, que incluya una ley de inmigración, por ejemplo, son algunos de los cambios que los republicanos no, digamos, destrabar. A partir de acá seguimos discutiendo. El 62% de los norteamericanos considera que los republicanos no están interesados en sus problemas cotidianos, según una encuesta que de hecho está publicando el diario El País. Así que este es uno de los riesgos del Partido Republicano, ser un partido conservador de una clase alta, bastante exclusiva, pocos, y que el resto de los estadounidenses sienta que, bueno, es un partido que no los representa, y obviamente se empieza a generar un fenómeno casi de partido único, entre comillas lo digo, un partido demócrata que se lo vea más cercano a la gente y tenga más cantidad de votos. Así que, bien, pareció interesante. Y otra nota interesante relacionada con Estados Unidos es un artículo que firma Cristina Pereda, publicado en el diario El País, sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos de dar impulso a la energía solar en ese país. Todo el tema de energías renovables. Aparentemente ahora hay un acuerdo entre varias empresas para poder ir avanzando en la búsqueda de nuevas alternativas que reemplacen al petróleo. Acá recuperamos YPF, que está muy bueno, pero en cuanto al petróleo en la Argentina, pero es verdad que la mayoría de las empresas, incluso petroleras, están avanzando nuevas alternativas de energía, y ese es el negocio que ven a futuro. Así que energías eólicas, energías renovables, solar, todo eso deberíamos nosotros acá en la Argentina ir hacia ahí. Tenemos muchos recursos naturales que nos permiten también no depender como única alternativa del petróleo. En Estados Unidos eso lo saben, aun cuando tienen grandes reservas que no tocan en su país y compran petróleo a buena parte del resto del mundo, lo que ustedes ya saben de Irak y Afganistán, ¿no? Desde que metieron un poco las piernas y el resto del cuerpo allí, pero también compran a Venezuela, porque le han comprado al chavismo petróleo y a otros países de la zona. Pero bueno, hay este tema me pareció bastante interesante, el hecho de la decisión política de ir hacia nuevas tecnologías o nuevas energías. Por último, pero no menos importante, el corralito en Chipre, que lo adelantamos, que con esto de Francisco no se habló demasiado. ¿Qué es lo que se ha dispuesto? Un feriado bancario, acá en la Argentina sabemos bastante, de 3 días, la decisión de un rescate de cerca de 10.000 millones de euros de rescate para la economía de Chipre, una isla abajo de Grecia. Si Grecia está para atrás, imagínense Chipre. Y el tema es este: se espera que el gobierno le quite a la gente, digamos, a la plata que tiene la gente en los bancos, de esos 10 mil millones de euros, 5.800, digamos, Europa quiere que esos 5.800 millones de euros sean aportados por la gente que tiene dinero en los bancos. Por eso hicieron el feriado bancario, para que nadie vaya al banco a sacar un peso, algo que no suena, no hay que irse muy lejos. Y lo que quieren es que se les cobre, se les saque de ese monto, del monto que tenga cada uno depositado. Hay distintas versiones, entre el 6 y el 10% de su depósito en forma obligatoria se lo tendrían que dar al Estado para colaborar con el rescate que salvaría, entre comillas, a la economía de Chipre, primer corralito en Europa. Está la discusión si van a pagar este porcentaje los que tienen más de 100.000 euros en depósitos en los bancos o menos. Y también los rumores por estas horas, hay que esperar 3-4 días, que afirman que cuando esto estalle, si se concreta, la gente va a retirar el dinero del banco. Y ahí veremos si hay un corralito más grande, si no, si lo retiran, si lo aceptan. Porque bueno, las idiosincrasias son totalmente diferentes. Quizás los chipriotas le saquen el 10% y no hagan ni mu, o esto se descontrole un poco. Es una de las noticias, sin dudas, económicas de estos días, porque se hablaba de que Europa estaba encaminadísima. Algunos dicen eso, pero no está tan encaminada. Grecia sigue con mucho desempleo, España sigue con mucho desempleo. Contábamos la emigración en Portugal, esto que está ocurriendo ahora en Chipre. Bueno, el panorama es bastante heavy. Y nos vamos a escuchar música, si les parece, que llega de Chipre, o a decir verdad, es una canción que llega de Grecia. Música griega, pero que es una de las canciones que ahora la gente que está en su casa esperando ver si va a poder sacar el dinero del banco, le van a sacar el 9 o 10% o cuánto, para que no se quiebre, no quiebre el país. Bueno, esa gente ahora está con la radio prendida escuchando esta canción que llega desde Chipre, una de las canciones más escuchadas en esa isla, en los charts de las radios, uno de los temas del momento. Πάω πλέον να σε νιά, δε χρήμε και ρω πως η ασούχα. Πάω πένε να στο με, το λέω και ντροπώ με, και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις ότι ήτανε γραφτό εσύ με μένα, μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψει σε σενάρια τρελά, ρομαντικά και άλλα τέτοια χαζά. Πως κάθε βράδυ μόνος κλαίω, όλα είναι στο μυαλό. Άκου εμένα που σου λέω. Τυχαία γνωριστήκαμε, τυχαία φιληθήκαμε, τυχαία ερωτευτήκαμε, τυχαία εμείς πεθαίνουμε μωρό μου. Πίστεψε κι αυτό, σε παρακαλώ. Ποτέ δεν σκεφτόμαι τα βράδια μας, ποτέ τις νύχτες δεν μεθάω. Πίστεψε κι αυτό, λιώμα σε κρεμώ. Δεν σε χρειάζομαι, τα μάτια σου δεν βλέπω στο κενό. Πηδάω. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι ήτανε γραφτό εσύ με μένα, μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις σε σενάρια τρελά, ρομαντικά και άλλα τέτοια χαζά. Πως κάθε βράδυ μόνος κλαίω, όλα είναι στο μυαλό. Άκου εμένα που σου λέω. τυχαία γνωριστήκαμε, τυχαία φιληθήκαμε. Estamos escuchando a Pantelis Pantelides, así se llama este joven cantante. Nació en 1983, es autodidacta. Yo no lo escucho muy parecido a su sobrenombre. En Grecia lo conocen como el Justin Bieber griego. La verdad no pareciera el estilo de música acercarse a Justin Bieber. Esta canción, algo así, traducido del griego, en griego es Liomase Keremo, pero en español sería Perdido en los acantilados, una de las canciones que más se escucha en Grecia y en Chipre, sonando aquí en el Redondo. Me se χρειάζομαι, τα μάτια σου δεν βλέπω στο κένο, πηδάω. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Doná sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Llámalo todo donante. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. Una sola línea. El Redondel. Redondel. Bien, último bloque de este programa de El Redondel, válido entre el 18 y el 25 de marzo de 2013. Recordá que estamos en www.elredondel.com.ar, arroba El Redondel en Twitter, barra el facebook.com, barra El Redondel también en esa red social, en Google Plus, en Skype somos El Redondel. Es muy fácil encontrarnos y buscarnos. Tenés que ir directamente a Google y poner El Redondel Periodismo sin lados oscuros, y allí nos vas a encontrar. Nos quedan algunos minutos de programa y algunos temas que son de estos días. El referéndum en Malvinas, que era más que obvio que iba a dar lo que dio, así que no hay mucho para hablar al respecto de preguntarle a los isleños si quieren seguir siendo de Gran Bretaña cuando dicen que lo son. Es bastante extraño eso, ¿no? Porque ellos dicen ser británicos, de hecho son británicos, son ciudadanos británicos, son descendientes de británicos que están en ese territorio desde hace 180 años. Y obviamente, ¿qué van a contestar? Bueno, sería que contestaran que no quieren serlo. Si no quieren serlo, dos opciones: o se vuelven independientes, y como no quieren ser independientes, es uno de los motivos por los que nos dan argumentos a los argentinos para plantear que es una situación colonial, porque en ningún momento dicen, bueno, nos independizamos de Gran Bretaña, que ahí sería otro tema interesante. No, ellos dicen, nosotros queremos ser británicos y no queremos ser otro país, queremos estar en esta situación de colonia. Y todos votan eso, y son 1600, bueno, una situación bizarra, realmente bizarra. Incluso bizarra la cobertura de algunos colegas periodistas que decían que la encuesta, sí, casi una encuesta, la votación era para definir si ellos querían seguir siendo británicos, cuando lo que definían era si querían que la tierra, que las islas, siguieran formando parte del Reino Unido. Eso es lo que realmente votaban. El otro tema es el de ganancias. con los jueces. La Corte Suprema dice, todos pueden pagar excepto los jueces, los fiscales, toda la estructura de del Poder Judicial sí que paguen, los jueces no. Así que ahí hay un tema también de la política de estos días, de la enfrentada ahí la Procuraduría con Gilles Carbó y la Corte Suprema. Y bien, por lo pronto parece que los jueces van a seguir sin pagar impuesto a las ganancias. Nada nos hace pensar que la Corte Suprema haga este cambio por ahora. Por ahora, siempre el por ahora en periodismo hay que usarlo. Dos temas más, el paro docente, el problema en provincia de Buenos Aires por los reclamos por aumentos salariales, los enfrentamientos entre el gobierno de Daniel Scioli, que tiene desde el año pasado problemas con los pagos, el aguinaldo, se acuerdan, en su momento finalmente pudo resolverlo. La situación de la provincia es bastante más complicada que la de otros distritos y siempre el gremio, la actividad docente es la primera, con inconvenientes muy claros a principio de marzo, temas que no se resuelven en tiempo y forma y que, bueno, ahí la responsabilidad obviamente es política compartida de la gobernación, de los gremios docentes y los paros, que bueno, no solamente hay paro en provincia de Buenos Aires, también en algunos otros distritos del país que todavía incluso tienen complicaciones con el inicio de clases. Y uno de los últimos temas que quería compartir con ustedes, que también lo encaro desde lo periodístico, las declaraciones de Jorge Rafael Videla a una revista española, Cambio 16, que obviamente simpatiza, ¿no? Ese tipo de... Hay medios que simpatizan con dictadores, si no, nunca hubieran podido existir los dictadores, sostenerse y darles micrófono para que hablen de que habría que dar otro golpe de Estado, eso dice Videla, y se lo repite. Yo soy de esos periodistas, en general el periodismo dice que, los periodistas decimos, que cuando hay una buena noticia hay que ir detrás de esa noticia y darle micrófono a cualquier entrevistado que sea interesante de entrevistar. La verdad, yo soy de los que tienen algunas dudas al respecto. No sé si vale la pena hablar con cierta gente y escuchar a cierta gente. Eso ya dependerá de cada uno de nosotros, ¿no? Periodistas, medios, público. Pero me parece que hay poco para aportar de, digamos, hay personalidades, personajes, personas, seres vivos, que tienen muy poco para aportar, sobre todo cuando, bueno, tienen una gran condena social, están juzgados y condenados por delitos aberrantes. La verdad, cualquier tipo de pregunta o consulta sobre su accionar y sobre su punto de vista y su análisis y su ideología se vuelve algo como absurdo o hasta carente de sentido, porque hay algo de mesianismo, de locura, vaya a saber de qué, o una maldad muy profunda en estos personajes, que cualquier aporte que haga desde lo racional, desde lo analítico, no sé, pienso en si Hitler no hubiera muerto, si hubiera tenido mucho sentido preguntarle cuál era su opinión sobre los gobiernos posteriores en Alemania, o sobre qué está bien o qué está mal hacer. Digo, ¿hubiera tenido algún sentido ir a buscar a Hitler para preguntarle su punto de vista sobre prácticamente cualquier cosa después de su obrar, su manera de haberse para el mundo? ¿Hubiera tenido algún sentido que los periodistas repitiéramos esto? Algo parecido pasa con Videla, que es como un pichón de Hitler, un personaje antisemita, discriminatorio, que gobernó asesino, genocida, ladrón de bebés, ladrón de propiedades de muchas personas, que tuvo una gestión política desastrosa, económica desastrosa. La Argentina se endeudó. No hay un número en la gestión política de Jorge Rafael Videla que haya sido bueno tampoco, que hizo terrorismo de Estado. Bueno, podemos hablar mucho, ¿no? Pero ¿tiene sentido seguir escuchándolo, seguir preguntándole y seguir reproduciendo lo que dice? O quizás ya haya llegado el tiempo de ignorarlo, simplemente. No, no compartir sus opiniones, que en el fondo y en la superficie a nadie le interesa. A la gente le interesa, vamos a decirlo. Alguna gente sí piensa igual y sigue pensándolo, pero realmente, gracias a Dios y a todos los santos, son muy pocas personas. Bien, se acabó el programa. Gracias a todos por estar ahí escuchando El Redondel, como siempre. Mi nombre es Nicolás Elevi y nos estamos escuchando en 7 días en un nuevo encuentro del Redondel. Gracias, cuídense. Chau, chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.